Estoy cansado de ver tanta injusticia, no tengo trabajo, estoy a punto de recibirme de arquitecto y no tengo trabajo, tengo 32 años, tengo un hijo y no sé cómo seguir. Creo que todo el país espera que cambie la situación, porque la verdad que no va más para, no va para más, basta de darle privilegios a los que más pueden y que se acuerde que eso es una clase trabajadora, que si no nos unimos todos, argentinos, no vamos a poder hacer nada. Mirá, yo vengo de Citibel y allá la gente se portó bajo la lluvia, había chicos, familias enteras, vecinos, todos apoyando, y vinimos para acá y acá lo mismo, muchos estudiantes en la convocatoria. Creo que es un golazo.